hacer unas compañías. Thank you.

que llama a las hojas, fuego invisible y contivisible, le suma la polvo, le suma la bolsa, se tuman los muros de tuman los muros de piezas, también se sacan, también se sacan las jaulías, se silencian, se silencian, los hombres se toman, los hombres se toman por asalto, este posible, los hombres se toman, los hombres se toman, los hombres se toman, los hombres se toman, los hombres se toman, los hombres se toman, la noche se deja caer, la noche se deja caer, la noche se deja caer, la noche se deja caer, la noche se deja caer, la noche se deja caer, es una sábana vieja, es una sábana, sabes qué pasa, pasado, que es una sábana vieja, es una sábana que hacer testigos, que hacer testigos, que hacer testigos, que hacer testigos, que hacer testigos, que hacer testigos.

Oh! Bueno, hace como, hace un poco más de 8 años. Ah, bueno.